Soy Miguel Ángel Marín, vivo en Florencio Varela, soy productor de lo que sería verdura de hoja, como lechugas, acelgas, remolacha, todo lo que es en variedad de hoja. Contra el ajuste de los jubilados, la asignación universal y los veteranos de guerra, principalmente. Nosotros enviamos, en mi sector, somos 250 personas que nos movilizamos entre todos para juntar la verdura y traerla para acá, para hacer un reclamo contra el gobierno de Macri, más que nada. La mayoría fueron jubilados, como fueron avisados más para jubilados, la mayoría fue jubilados. A mí me afecta principalmente porque no tenemos ningún subsidio, nuestro trabajo nunca vale nada. Por ejemplo, hoy en día yo alquilo tierras que son, me cobran 6.000 pesos los alquileres, y la verdura que yo produzco y vendo no me llega a cubrir el alquiler. Con las importaciones de nuevas verduras nos forman como una competencia hacia nosotros. Entonces nosotros no podemos dar nuestra verdura, tenemos que bajar los precios de alquileres suben, se nos forma un descontrol económico bastante.